solo en tu boca. Yo quiero acabar todos estos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. ¿Qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques. Ese sufrimiento que te hace llorar.